jealous Narduru, right? Well, okay, I'm jealous. Better to drop. Entonces, ojalá y puedan recordar que cuando estén discutiendo, ah, el alma dijo que discutir no era bueno, entonces ya la calman la discusión. O a lo mejor se recuerdan decir los celos no son buenos, entonces mejor deciden abandonar el asunto. So what is really important is communication. Así que lo que es realmente importante es la comunicación. Dinner time. A la hora de la cena. And how to communicate is, if your partner feels like upset or something, then you really love him or love her, really need to focus. Así que cuando ustedes estén platicando y se den cuenta que su pareja está molesta o no está contenta, entonces ahí es donde realmente tienen que enfocar su atención y su energía. If you're going to say what's wrong with you, then that's not good. Si ustedes lo que van a decir es qué te pasa, entonces no está bien. So it's really important to sort of, when your partner's not happy, then you just give hugs and love, and that's the reason we need is family. That's the reason we need couples. Entonces, si su pareja no está contenta, hay que darle amor, hay que estar con ellos, hay que darles abrazos, y entonces por eso es para lo que son las familias y para eso es lo que son las parejas, para apoyarnos. One is not happy, you just put the hands in. Relax. What you need? How's your day? What's everything okay? Please tell me. We're working together. It's okay. Like you. Entonces, si no está contento, pueden tocar su espalda y decir, relájate. Aquí todo va a estar bien. Yo te voy a apoyar. Somos una pareja. Somos un equipo. Nos vamos a ayudar. So a third thing is, it's complain. It's never helps. Only destroy relationships. Y en tercer lugar, el quejarse nunca ayuda, solamente destruye las relaciones. Something happens, happens. Si algo sucede, pues sucede. And why you move that thing? Why you buy this? That's already bad, already moved. What? Y el decir, ¿por qué compraste esto? ¿Por qué moviste esto? No sirve de nada, ya fue comprado y ya fue movido. And push at each other. Y es muy importante aprender a apreciarse el uno al otro. You know, if you have a partner, it's, I think it's a very lucky. You have to see that. Así que saben, si ustedes tienen una pareja, son muy afortunados y es importante que se den cuenta de eso. So you have to need to know how to go with it. Así que tienen que aprender cómo mantener la relación. Once this talk, you know, this girl said, when I was single, I see all beautiful couples, but now I'm married, only I see happy singles. Y que una vez una muchacha le dijo, cuando era soltera, todo lo que veía a mi alrededor eran parejas muy hermosas y felices. Y ahora que estoy casada, todo lo que veo a mi alrededor son puros solteros felices. So you really push at it, each other, enjoy it, then you have a beautiful family. Que si realmente aprenden a apreciarse mutuamente y disfrutarse, entonces tienen una familia muy bonita. And those three things very important too. Y esas tres cosas son muy importantes también. And you have that three things, then you have good relationship. Si ustedes tienen estas tres cosas, entonces significa que tienen buenas relaciones. As a couple, when you're sitting together at dinner table, it's very important to I really look in each other's eyes and really sort of enjoyed each other. Cuando están cenando en pareja, es muy importante que se miren a los ojos y realmente se disfruten mutuamente. The reason is sort of like just, oh, okay, yeah, okay, I'm tired. I'm tired. Okay, that's not something. It's not you share. Kind of, you can say I'm tired, but there's ways to share. Y al estarse evadiendo la mirada y poniendo pretextos de que están cansados y que ya están muy estresados, eso no ayuda a las relaciones. Siempre hay maneras de comunicar de la mejor manera posible que están cansados sin evadir comunicarse. So the always very important is communicate with yourself to create the peace and the harmonies in your heart. Así que siempre es muy importante el comunicarse con uno mismo para poder generar paz y armonía en su corazón. The relationship is very important to talk in each other and communicate each other. Y en las relaciones es muy importante sepan cómo hablarse mutuamente y cómo comunicarse. And the one is very upset or something, you have to careful, you know, how to talk with only love, not talk with complaint. Y cuando alguien, uno de los dos está molesto, está enojado, es muy importante que sepamos cómo comunicarnos solamente a través del amor, no a través de las quejas. Okay, I think what I'm going to do is I'm going to stop here because, you know, just one person talk is not helps. Is right now, if you don't like something, please tell me. We can have discussions with that. And also, something you go through right now and I didn't sort of mention, or you feel like a, wanted to know something and ask me and we can talk about that. Dice Lama que él cree que aquí está bien de platicar, que una sola persona hablando no es muy bueno y que también es importante que podamos entablar un diálogo y que si ustedes tienen algún comentario, alguna cuestión con la que no estén de acuerdo, por favor siéntanse con toda confianza de poder comentarla. A él le gusta mucho poder aprender también de ustedes y generar este diálogo. También alguna cuestión que quizás no haya mencionado de todo lo que dijo y si están pasando ustedes por alguna dificultad y les gustaría preguntar también, lo pueden hacer. Si hay preguntas. Any questions? Yes. How do you combine these worlds with all the technology already around us in terms of educating our children to be able to be part of it, but not being a part of the You want to say in Spanish? ¿Cómo podemos meter a nuestros hijos en el mundo de la tecnología y al mismo tiempo tenerlos fuera sin que esto sea no sé, contraproducente o se oponga? Mm-hmm. You understand? Yes, so you know, this is 21st century. So it's like 20 years ago, nobody had cell phones, but everybody's happy. But today, I think, is without cell phones, they think it's something big missing in their life. So it's not easy because we invented this and we sort of built into our system, in our mind, in our actions. Que bueno, como sabes, pues vivimos en el siglo XXI y que hace 20 años nadie tenía celulares y todos estaban bien, eran felices sin celulares, pero ahora si alguien no tiene celular o se le olvida el celular o se le pierde o algo, sufre mucho y esto es, lo hemos ido metiendo cada vez más a nuestro sistema, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir y es muy difícil como separarnos de ello. So Mexico has the most expensive cell phone and phone bills because you have the richest man in the world. Y que México tiene los servicios de celulares y de teléfonos más caros de todo el mundo porque bueno, es mexicano el hombre más rico del mundo. But you see poor neighbors like areas in Mexico. Mm-hmm. All those ladies like cha cha cha and cell phones. Everybody has a phone. Dice Lama que incluso en lugares pobres de México podemos ver a las mujeres plática y plática en su celular, ya es algo que se ha vuelto parte de nuestra cultura. So, and what I'm saying here is so when used to it, then even though those poor people, they barely have nothing to pay for. They don't have money for their children and things, but they have cell phones. Mm-hmm. And they, when the bell comes, they cry, but still they can't get out because they think they need it, right? Uh-huh. Y que es interesante ver cómo incluso personas que quizás no tienen suficiente dinero para poder darles a sus hijos lo que necesitan, están pegados al celular y lloran cuando ven que les llegan las cuentas del celular, pero de todas maneras ellos sienten que lo necesitan. Okay, my point is, okay, go to my point. My point is, we have to have those things today. Y a lo que se refiere, o el punto que quiere hacer, maestro, es que necesitamos este tipo de cosas en estos días. At this century. En este siglo. So, but everything needs balance. Pero todo necesita un equilibrio. So it's too much, no? You destroy yourself. Cell phones, how many people getting cancer and headaches and earaches and all kinds of problems through the cell phones? There's so many problems. Just watching, you can ask at Master Google, so he told you. Y bueno, y hay muchos problemas de relacionados con el celular, de que el equilibrio es lo importante, y como abusamos de él, de repente nos duele la cabeza, o hay problemas de tumores o de cáncer, y eso todo lo pueden checar, dice la Master Google. Puedes preguntarle y ahí sale toda la información. So, and also just think about television. We watch movies, okay, good, some kind of fun, but what you want to really get watching television only destroys your eyes, only just gives like negative energy. You see all the commercials? 10 payments. It's free. Yes. Y bueno, y también está el caso de la televisión, en que, ¿qué es lo que de bueno nos trae ver tanta televisión? Lo único que está haciendo es que nos está destruyendo la vista, y además está generando energía negativa con todos los comerciales y todo lo que vemos. Nomás observen los comerciales, todo lo que nos están diciendo. Es gratis, nomás en 10 pagos es gratis. Se nos está engañando. And always they show about bad news. Y siempre están hablando acerca de malas noticias. And that's why in Mexican people everybody's afraid. Y es por eso que las personas en México, muchas viven con mucho miedo. They're all showing the good things going on in this country. Then, oh, okay, that's so nice, right? But they only show the bad side. Then you think it's there, so we don't have hope or good. But that's not true, because the news just sort of in wants to be, you know, it's like, oh no, then they want to watch more, and then they just show us the commercials. That's the idea about television. Y dice la mamá que la mayoría de las personas en México pensamos muy negativamente, influenciados por todo lo que vemos en la televisión. En la televisión, si pasaran también las cosas buenas que pasan en México, pues sería muy diferente. Pudiéramos empezar a observar todo lo bueno que hay allá afuera, pero como estamos constantemente recibiendo pura información de cosas negativas, eso es lo que vemos. Alguien dijo algo más. I'm sorry, Lama, you said something more. Sí, que nos inundan los comerciales también con esta. Ah, también, y eso genera pura energía negativa, y los comerciales en nos están manipulando. Algo más o menos por ese lado. Sorry, Lama, mucho. That's okay. So, anyway, there's so many things we can talk about. What I'm saying is, if you sort of build yourself, so it's like, okay, I'll watch that much, and okay, my children have to have rules. First, they've done homework, and then second, they can watch a little bit, and then in certain hours, okay, now you watch time's over, so okay, now you have to read or go to just relax or play something else. Así que lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál es la actitud que tenemos nosotros acerca de toda esta tecnología, y generar dentro de nosotros una actitud adecuada para entonces poder darles ese ejemplo a nuestros hijos, ponerles reglas, como por ejemplo de que lo primero que hagan cuando lleguen a la casa es que terminen con la tarea, y que después puedan o jugar un poco de tiempo videojuegos, o estar un poco de tiempo en la computadora. Tiene que ver mucho esto con primero nosotros saber qué es lo que estamos queriendo y poder enseñárselos a ellos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Una vez leí un sutra donde una persona llegaba y ofendía a Buda. Entonces le escupía en la cara, y al día siguiente, muy apenada, esta persona regresaba con Buda y le pedía perdón. Entonces Buda le dijo que no podía perdonar porque él says that he read in a sutra about mm-hmm. one time when someone came to the Buddha and insulted him and spit on him, mm-hmm. and that the Buddha didn't do anything. And then the next day he came back and he said he was sorry, and that the Buddha answered, well, there was nothing for him to feel sorry about, and he had nothing to forgive him because he didn't insult anybody, because he didn't have any ego. And that it is understandable for him, but how can we deal with people insulting us, and how to deal with personal relationships when we do have ego and we're not enlightened beings, and it is very difficult for us? Yes, I understand, but you have to sort of think. If you upset, if you get jealous, you angry, that is brings better, that helps your relationship, helps your future, that brings what they brings. Y dice que sí, que entiende lo que estás diciendo, pero que es muy importante que podamos reflexionar acerca cuando estemos sintiendo enojo, celos, envidia o cualquier emoción perturbada, que pensemos qué de beneficio va a traer esto que estoy sintiendo. ¿Va a beneficiarme a mí? ¿Va a beneficiar a mi familia, mis amigos, a mi negocio? ¿A quién va a beneficiar? So, and that's the reason it's very important to communicate. When you feel something you don't like in your relationship or about your business or other problems, that moment you have to communicate with yourself to use your wisdom to what is the best for, best solution. Por eso es tan importante la comunicación, porque cuando empezamos a sentir estas emociones acerca de nuestro negocio, o nuestra familia, o de nuestros amigos, en ese momento entablar una comunicación con nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo y poder utilizar sabiduría para poder manejar la situación de la mejor manera posible. So I will tell you a story. Así que les voy a contar una historia. This is a very difficult story. Es una historia muy difícil. So once in Tibet, in the eastern Tibetan area, this is true story. Y una vez en el este del Tíbet, en el área del este del Tíbet, esta es una historia verdadera. They are best friends. Había dos mejores amigos, dos hombres. And he found out his best friend is mixed up with his wife. Y se enteró de que su mejor amigo se había relacionado con su esposa. That moment he was so upset, really, just like my best friend, right? Like an almost explosion. Se sintió muy molesto, estaba muy enojado, sentía casi que iba a explotar. So, but he realized, and he used with his wisdom. Pero se dio cuenta y utilizó su sabiduría. But he loves his wife so much. Pero amaba tanto a su esposa. He don't want to lose. Que no la quería perder. And he loves his friend. Y también amaba mucho a su amigo. He don't want to lose. Que tampoco lo quería perder. So now he have to watch, you know. He's like, What I do? I was thinking, right? Entonces estaba conflictado, decía, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y seguía pensando. So he got an idea. Así que se le ocurrió una idea. He's like, I have to be wise. Dijo, tengo que ser sabio. What he did? ¿Qué fue lo que hizo? He went shopping and he buys some nice jewelry, a nice dress for his wife. Fue de compras y compró una joyería bonita y un vestido bonito para su esposa. And so he says, I love you so much, you know, that's why I really, really appreciate who you are, really sort of, and he just sort of hugged her and gave all these gifts, and he was so nice. Y entonces va con ella y le dice, te quiero tanto, y por eso te aprecio tanto, que te compré estos regalos, y le dio la joya y le dio el vestido, y... So then he have lunch with his best friend. Y entonces comió una comida con su mejor amigo. So he just said to his best friend, you know, you like my brother. We are just was 2 or 3 years old, we just grew up together. Y le dijo, sabes que eres como mi hermano. Desde que teníamos 2 o 3 años, hemos crecido juntos. If I'm dying or something happens, please take care of my family and looking after my family. Si me muero o algo me pasa, por favor, cuida a mi familia. Tienes que ver por mi familia. And you're my best friend. Porque tú eres mi mejor amigo. So they talk about this. Así que empezaron a platicar acerca de esto. Then he came home. He said, "Oh, I need to go to some business trip in 5 days. I'm going away." Y entonces les dijo a su casa, me tengo que ir en un viaje de negocios unos cuantos días, 4 o 5 días, me voy a ir lejos. But he didn't go. Pero no se fue. He hid behind their furniture. Se escondió detrás de los muebles. He thinking, this work or not? What did you say? You think, you know, maybe work. Y estaba pensando, quizás va a funcionar. So, at dinner time, his best friend come to his house. Y entonces, a la hora de la comida, su amigo vino a la casa. And his wife said, why are you here? Why you come? Y la esposa le dijo, ¿por qué has venido? He's like, I need to talk to you. Y él le dijo, tengo que hablar contigo. She's like, I need to talk to you. Y ella le dijo, no, yo no tengo que hablar contigo. I need to talk to you, I need to talk to you. And then, she's to wife start talking. She's like, you know, I love my husband so much because he's the best person. He never complains. He always loves me so much. What happens, this was very bad because he's brother, like brother. So what's God doing? It's now really, I really want to stop this. Y la esposa le dijo, sabes que yo quiero mucho a mi esposo, es un esposo muy lindo y siempre me ha querido mucho y creo que esto que hicimos estuvo muy mal y ya no lo quiero hacer, tenemos que detener esto que pasó. So, and the Hezek says, yes, I'm so sorry what happens, that's why I'm here, I want to talk to you, and now I'm really, you know, I don't want to mix, you know, what happens in the past, now on, really I'm thinking positively and please forgive me. And now I'm really, because I love my friend, because he's like my brother. What this we're doing was very bad. Now on we must be stopped. And now on we have to be really sort of support each other. And that's a lot. Blah, blah, blah. That's a lot. How am I going to trust him? Okay. Y entonces el esposo le dijo, yo también vine a hablar contigo. Yo también era como su mejor amigo. Ah, sí, el amigo, ¿verdad? Ya estoy cansada. Entonces el amigo le dijo que él había venido a hablarle también acerca de lo mismo, que es su mejor amigo y que lo quiere mucho, que siempre lo ha apoyado y que se siente muy mal de lo que había hecho y que ahora ya va a pensar correctamente y va a volver a hacer las cosas bien y que ya no quiere que hacer esto y que van a arreglar el asunto y que pues ya. So, and then he sneaky get out from the tent, you know, Eastern Tibetan live in a tent, nomadic, so then he get out and he left a few days and he come back home, he knows everything. Y entonces se salió de la carpa porque es en el este del Tibet y son nómadas y viven en carpas, entonces se salió, hizo como que se había ido por unos cuantos días, regresó y ya está todo arreglado. So, what I'm saying is, any kind of situation, if you allow, there's ways to work nicely. Entonces lo que está diciendo es de que cualquier tipo de situación, si ustedes relajan, se relajan y observan las cosas con claridad, siempre hay maneras de cómo manejarlo de la mejor manera posible. And if he upset, he yell, and what happens? He lose his wife, then his children suffer. He's going to lose his best friend and then all the families suffer. You see what's going to happen. But the wisdom, what I'm saying is, any situation you go through, always think first with wisdom. Y ven, si se hubiera enojado, hubiera gritado, hubiera hecho un escándalo, entonces hubiera perdido a su esposa, perdido a su mejor amigo, él había hecho daño a su familia y había hecho todo un desastre. Entonces, por eso es tan importante que podamos detenernos y no enojarnos y no actuar de esa manera y observar con sabiduría siempre que podamos detenernos a pensar y tratar las cosas con sabiduría, vamos a encontrar la mejor solución. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿De dónde viene esa sabiduría? Lama, where did you get your wisdom? Me? No. Everybody has. Where did wisdom come from? Oh, where did wisdom come from? You know, there's so many ways we can talk about that. There's the ultimate wisdom. Hay sabiduría máxima o última. Is we are born with it. Y esa es con la que nacemos. But we always not use that. We only use the complaining, ignorance, jealousy, anger, attachment. If we use those negativities, only brings us suffering. Y esa casi nunca la utilizamos. Lo que utilizamos en su lugar es el quejarnos, la ignorancia, los celos, el enojo, el apego. Y si utilizamos estas negatividades, lo único que van a traernos es sufrimiento. So therefore, there are so many levels of wisdom. But this, all the wisdoms we already have, but we need to use it. Así que, por lo tanto, hay muchos niveles de sabiduría, pero toda la sabiduría ya la tenemos. Lo único que necesitamos es utilizarla. Wisdom is born with it. Hemos nacido con esa sabiduría. Okay. Okay. ¿Alguien más? No questions. No questions. Your words are very wise. Thank you. Thank you. Well, you don't want to ask anything. Nada más quería preguntar. But you know, you experience every day your relationship. Something you have no struggles or something. Maybe perfect. It's okay. Maybe perfect. Si quieren preguntar algo acerca de su día, su cotidianidad, sus relaciones, pero si no tienen ningún problema, bueno, quizás tienen relaciones perfectas. Qué bueno. Something you want to ask? Really, I'm happy to talk about these things. Algo que quieran preguntar, realmente le da mucho gusto poder hablar sobre estos temas. Huh? No? I think. Yes, nos da pena. Relationships, communication, tonight that's a subject, so anybody really want to ask, and I'm not saying I know everything. But we can talk about it, you know, then we can make some answers. Se llama que, bueno, el tema son las relaciones y la comunicación, pero no significa que él sepa todo, pero que podemos entablar un diálogo y podemos llegar a quizás algunas respuestas. Huh? Okay, so then we can do some meditation and closing on this evening. Un poco de meditación y poder cerrar la enseñanza. You can just sit comfortable. Por favor, siéntense cómodamente. But I know a lot of people like meditating. And today it's a sort of a worldwide, and also each religion, there's all talk about meditation. Así que hay muchas personas que les gusta la meditación y ahorita es algo mundial y que hay muchas religiones que hablan acerca de la meditación. But most times we do meditation with the expectation. Pero muchas veces lo que hacemos es meditar con expectativas. We just thinking, oh, if I meditate, I'm going to be magic. I'm going to see something. Or maybe going to be, oh, it's kind of, I mean, fly. Maybe going to see rainbows or something. All these strange ideas we have. Y pensamos, bueno, si voy a meditar, entonces voy a ver algo especial. Voy a ver ciertos colores, o voy a sentir que vuelo, voy a ver arcoíris. Pensamos toda esta serie de cosas. the foundation of meditation is really, it's about to relax and to breathe. Y realmente el fundamento o la base de la meditación es relajarse y respirar. If you can't relax, if you can't breathe, then it's kind of meditation. You can't meditate. Si ustedes no pueden relajarse y no pueden respirar, entonces no pueden meditar. And also a lot of people, it's very difficult for meditating because you think it's, oh, I have to be perfect, I'm meditating. Y hay muchas personas que se les dificulta la meditación porque piensan, ay, tengo que ser perfecta, tengo que meditar perfectamente. Then when you sit, then you know you forget something, you have to do something, you have to call somebody, all these things come in your head, right? Y cuando se sientan, se dan cuenta que se les olvidó algo, que tienen que hablarle a alguien, tienen que hacer algo. Y toda esta serie de cosas vienen a su mente, ¿verdad? Then you think, oh, I'm, no, it's not good. I'm meditating. I can't think of these things. No, y entonces se conflictúan porque dicen, no, esto no está bien. Estoy meditando, no puedo estar pensando estas cosas. Y empieza el pleito mental. You fight in your inside of your head. Y empiezan a pelearse dentro de su propia cabeza. Fight with your thoughts. Pelear con sus pensamientos y sus conceptos. So best in meditating is just very important. Sit as back, keeping straight. Que lo mejor para meditar es que es muy importante es mantener su espalda lo más recto posible. And then there's so many ways you can sit, but just put your hands on your knees. Y después hay muchas maneras en que se pueden sentar, pero pueden simplemente poner sus manos suavemente sobre sus rodillas. If somebody is the first time meditating or new to you this, and just think about, I'm going to just relax. Si ustedes es la primera vez que meditan, son nuevos en la meditación, simplemente piensen que se van a relajar. Take it easy. Van a tomar las cosas tranquilamente. And just focus your breathing. Simplemente enfoquen su atención en el aliento. That's about. Y de eso se trata. If there's bad thoughts come to your mind, that's okay. Si vienen pensamientos malos a su mente, está bien. That is just the thoughts of your mind. Son solamente pensamientos en su mente. And the good thoughts come to mind, it don't excite it, it's just the thoughts of your mind. Y si pensamientos positivos vienen a su mente, no se emocionen, son solamente pensamientos en su mente. And breathing. Imagine breathe in light and breathe out with the feel the peace in your heart and peace to the all the you breathing and air is turns to the peace. Y al inhalar, imaginen, visualicen que están inhalando luz y paz, que todo su cuerpo se llena de luz y paz. Y al exhalar, visualicen que esa luz y paz está saliendo de su cuerpo hacia todas las direcciones. And the meditation is very important to something that bothers you, it's time to let it go and time to transform. Y cuando están meditando es muy importante que se den cuenta si algo les está molestando, que es momento de dejarlo ir y de transformarlo. In this world, everyone worries and upset about in the past. En este mundo, todos nos preocupamos y nos angustiamos por cuestiones del pasado. But the past is already gone. Pero el pasado ya pasó. It's like last night's dream, when you wake on the bed, it's gone. Es como el sueño de la noche anterior. Cuando uno despierta en la cama, ya se fue. Even though something bad things happened in the past. Y no importa si cosas malas hayan pasado en el pasado. Are you glad already passed? Hay que alegrarnos de que ya pasaron. And most people is really working hard and thinking so hard about our future. Hay muchas personas que realmente le dedican mucho tiempo a pensar y trabajar en cuestiones del futuro. And we really don't know our future is. Pero realmente no sabemos cómo va a ser nuestro futuro. We don't know next moment or next day. No sabemos lo que sucede en el próximo momento o en el próximo día. So very important to we have this gift is the present moment. Que es muy importante el darnos cuenta que tenemos este regalo, que es el momento presente. And create the happiness and peace. Y generar felicidad y paz. And love and kindness. Y amor incondicional. Love and kind to yourself. Amor incondicional hacia nosotros mismos. And love and kind to others. Y amor incondicional hacia todos los demás. How much love, respect you need? Everyone needs the same way. Cuanto amor y respeto nosotros necesitemos, todos los demás lo necesitan de la misma manera. Therefore, it's important to respect. Por eso es tan importante el respetar. And focus your breathing. Enfoquen su atención en el aliento. And imagine breathing in is the light, the healing. Breathing out is forgiveness and clear yourself to things you don't need things clear away. Y al inhalar visualice que inhalan luz que lleva sanación, que es luz sanadora. Y al exhalar visualice que están dejando ir y que están perdonando, están dejando ir todo lo que necesitan dejar ir. Use your inner eyes and listen, the ears listen in your heart. Utilicen sus ojos internos y sus oídos internos para ver y escuchar dentro de su corazón. Thank you very, very much. And I know you have to drive far ways. And you have to go through and drive safe home. Muchísimas gracias a todos. Sé que tienen que manejar a sus casas, quizás tienen que manejar muy lejos. In what we talk about tonight, something you feel like you need, you can use it, and I hope it benefits you. Y que tengan un viaje seguro. Y de todo lo que hablamos esta noche, espero que algunas cosas puedan ser de beneficio para ustedes y que las puedan utilizar. So very important to really not judging others or things, because sometimes we judging things. Oh, somebody says so, or I saw in the news or in television. And a lot of things we don't know exactly the truth, but we think it's truth, and we talk about, we become emotional. So really important is one thing we know clear is we know our body, speech, and mind. And really important to communicate with our body, speech, and mind to really creating the right health and the right speech in right mindfulness. Y es muy importante que aprendamos a no juzgar, que constantemente estamos escuchando cuestiones en las noticias, en la televisión, o cosas que nos dicen, y aun cuando no sepamos si realmente es verdad o no, rápidamente juzgamos y nos preocupamos, nos angustiamos, nos ponemos tristes, y realmente no podemos saber, y lo único que podemos saber es llegar a conocer claramente es el estado de nuestro cuerpo, de nuestro habla y de nuestra mente, y tener una comunicación sana con nuestro cuerpo, habla y mente es lo que nos lleva a tener una habla correcta, una acción correcta y una comunicación correcta. So what I'm saying is we all think is, oh, my country is better, my religion is better, my people is better. We all have this kind of idea of illusion. Y lo que pasa es que nosotros todos tenemos la idea de que mi país es mejor, mi religión es mejor, mi familia es mejor, y todos tenemos esta idea, pero realmente es solamente una ilusión. It doesn't matter. Porque no importa. Matter is what you do. Lo que importa es lo que tú haces. If you're a good person, if you're doing good things to your country, to the world, that is we really need today. Lo que importa es si nosotros estamos llevando a cabo buenas acciones para nuestro país, buenas acciones para nuestro mundo. Eso es lo que realmente es importante y es lo que necesitamos. You got better than my God. Those things we don't need it. Tu Dios es mejor que mi Dios. Esas cosas no las necesitamos. The truth is the same in the sun and in the sky. La verdad es el mismo sol que está, como el sol que está en el cielo. Es la misma. I'm going to say, oh, this is my son. Martha says, that's my son. You got five, then what done of it? Es como si viéramos el sol y dijéramos, este es mi sol. Y otra persona dijera, este es mi sol. Y nos empezáramos a pelear sobre eso. ¿Qué beneficio puede traer eso? What is benefit is really begin to communicate with our life, in our health. What is important? What is really... We think is, oh, we have big business, that's success. No, the success is happiness. When you have happiness in your heart and you have happiness in your home, really you're a successful person. Y es muy importante empezar a comunicarnos y contactarnos con nuestra vida y con nuestra salud, porque mientras más estemos pensando en que el éxito es tener dinero y tener un buen negocio, vamos a sufrir más, porque cuando uno tiene una familia sana y uno está sano y comunicaciones sanas, entonces ese es el verdadero éxito. Thank you. Muchas gracias.